La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ocho de junio. Es día lunes. Iniciamos la semana décima del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes». Palabra del Señor. Hemos iniciado la lectura semicontinua del Evangelio según San Mateo, que nos va a llevar algunas semanas. Yo calculo que las semanas durante todo este verano. Y iniciamos en el capítulo 5. Las bienaventuranzas, que no son más mandamientos. No. Es la ley nueva, es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero es la traducción de la dicha, de la felicidad, de la bienaventuranza, de los frutos del Espíritu Santo en el creyente. Lo que hoy escuchamos y que seguiremos escuchando, el llamado Sermón de la Montaña, inicia de esta manera. Son enseñanzas de Jesús que se han organizado para dar a conocer los valores que se encuentran en la vivencia del Evangelio, que son los valores fundamentales del reino de Dios y que por tanto el discípulo está llamado a vivir, a traducirlo en actitudes, en valores hoy tan sensibles que somos, a ciertos valores. Y esto tiene que dar como fruto un estilo de vida, el estilo evangélico. Las bienaventuranzas son la opción de felicidad que construye el hombre justo, honesto, sencillo, creyente. Las bienaventuranzas son una llamada en medio de una sociedad que está, ¿qué será?, consumida por el consumismo, manipulada por el consumismo. no sé, llámesele como se le llame, pero que está manifestando otro tipo de valores. Los valores materiales nada más. No los valores que construyen el reino de Dios. No los valores que protegen y promueven la dignidad de cada persona humana. Dejémonos conducir por esta palabra y seremos felices. Señor, permítenos descubrir la novedad del Evangelio en nuestra vida, para hacer de cada bienaventuranza un proyecto de felicidad distinto de los valores que la sociedad nos impone. Estamos en tus manos. Ánimo, gente, todavía no canten victoria. Estaba leyendo por ahí un artículo en el que se habla cuando menos de 2 meses más. El virus anda por ahí, anda por ahí. Sí, hay muchas presiones, sobre todo de parte de la economía. Tenemos que trabajar, claro que sí, pero cuidémonos y cuidemos a los demás. Ánimo, buen día, buena semana.